34 minutos, pasaron de las 11 de la mañana, seguimos en vivo por el aire de Radio Municipal Santa Rosa. Bueno, nos vamos con la próximo entrevistado, en realidad, que es el gerente del ENTU, Manuel Alfayate, porque te cuento que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas del Consejo Deliberante aprobó por unanimidad el dictamen del proyecto, mediante el cual se busca implementar un nuevo sistema de transbordo para los y las usuarios del ENTU. Así que vamos a conversar justamente con Emanuel sobre esto que te acabo de comentar. Hola, Emanuel, bienvenido. ¿Cómo andás? Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo les va? ¿Bien? Muy bien. Bueno, expectantes, ¿no?, sobre esta nueva implementación. Imagino, obviamente, que al aprobarse también por el Consejo Deliberante, ¿no?, luego debe salir todo el trámite, si se quiere también. Claro, nosotros esta semana, cuando ya lo trate el Consejo, porque ahora lo trataron en comisión y ya salió por unanimidad, como bien dijiste, una vez que eso ya esté aprobado, nosotros hacemos el trámite administrativo, que demora muy poco tiempo, estamos hablando de días nada más, donde se informa a SUBE Nación, claro, y lo que se reconfigura son los equipos de los colectivos en la empresa, claro, para que las personas empiecen a usar este beneficio de los 40 minutos correspondientes a lo que se aprueba y al proyecto que presentó el Ejecutivo esta semana y que fue aprobado, como bien decía. Muy bien. Emanuel, o sea, ¿qué es? Este transbordo que se puede utilizar en un lapso, ¿no?, de los 40 minutos, pero ¿abarca cualquier punto de la ciudad? Claro, esa es la diferencia, o por ahí la confusión que se genera con la obra que estamos llevando adelante del Oliver. Lo que es el transbordo digital corresponde a que los usuarios lo puedan hacer indefectiblemente del lugar y en las líneas que consideren o que precisen. Claro. Llámese una persona que necesita hacer un transbordo en la zona del hospital, lo puede hacer sin ningún inconveniente, respetando el lapso de 40 minutos, no va a haber problema. Porque hoy tenemos inclusive muchas tarjetas en los seguimientos que hacemos para observar las cuestiones de movilidad de los usuarios, lo vemos en el sistema de seguimiento que tenemos y ocurre esa condición de utilizar dos líneas en distintos puntos de la ciudad. Entonces, por esto es que es un transbordo digital propio de la que hace la tarjeta. El beneficio puntual va a ser que al momento de subir va a ver que no le va a descontar el monto que tenga de la tarjeta. Y es como si fuera una continuidad del viaje. Totalmente. Emanuel, te hago una consulta. También esto va a requerir una modificación en los horarios, porque ya que si decimos que va a ser un lapso de 40 minutos, quizás el colectivo se retrase o pase en otro tiempo. O sea, ¿habrá una modificación ahí? No, para que uno se haga una idea. Sí. Imagínate, en una línea hay cuatro colectivos, por ejemplo, la línea 4. Sí. Cuando hay dos colectivos de esa línea en el centro, los otros dos colectivos están uno en la zona norte y uno en la zona sur. Bien. Entonces ya el sistema de por sí, durante muchos años, está armado para que en un momento, en un lapso de 15 minutos, cada 30 o cada 20 minutos, se encuentren todas las unidades en el centro. Por ahí te puede pasar que vos transitas por el centro en un determinado momento y vas a ver un montón de colectivos juntos. Bueno, a los 10 minutos se vuelve a repetir esa situación durante todo el día. Entonces lo que ocurre es que una persona que se toma en línea 4 va a encontrar un colectivo, puede haber retraso, sí, puede haber un retraso de 2, 3, 4, imagínate que hay veces que las calles están colapsadas y tiene una demora, pero esos 40 minutos contemplan también, porque muchas veces en realidad vos lo que tenés son unos 20 minutos de demora en la zona centro con respecto a las líneas, ¿me explico? Sí, totalmente. Y escuchándote, Manuel, ¿no?, ahí lo que decías, ¿no?, que ustedes, bueno, han ido viendo, ¿no?, cómo realizan las personas los transbordos, ¿no?, y demás. Digo, bueno, esta nueva iniciativa también va a impactar, por supuesto, en la economía familiar, ¿no?, en algunos casos. Claro, porque imagínate, hemos detectado a lo largo de 6 meses que duró la observación que hicimos, muchas personas tomaban hasta 4 o 5 pasajes por día. Claro, entonces, le facilita a esa persona saber que va a ir al trabajo, en vez de gastar 4 pasajes, va a gastar 2 como cualquier persona que utiliza un solo servicio a la mañana, un solo servicio a la siesta o en un solo servicio cuando entra y sale del trabajo. Entonces, lo va a impactar directamente en todas esas familias que están utilizando más de una línea o más de un colectivo para llegar a destino. Totalmente, totalmente. Sí. Bueno, sí, la iniciativa, ¿no? Como bien se utiliza en distintas ciudades también de nuestro país. Bueno, en este caso, por supuesto, va a repercutir también en el transporte de la ciudad. Así que está buenísimo por ese lado. Emanuel, bueno, también no queremos dejar de preguntarte, porque hemos visto, pasamos, ¿no?, a menudo por la estación ahí de la parada del Oliver. ¿Cómo van con los trabajos? Mirá, esta semana se está haciendo todo el trabajo de pintura. Ya inicia el ingreso a toda la cuadrilla de electricidad, porque imagínate que va todo iluminado, va a quedar muy muy cómodo. Lamentablemente esa esquina siempre fue muy oscura, bueno, ahora el centro de transbordo le va a dar otra visibilidad y otra seguridad también. Y estamos dentro de los plazos estipulados, que ya convenimos de que a lo largo del mes de agosto ya va a estar en funcionamiento, si el tiempo obviamente nos acompaña y todo, pero estamos dentro de los plazos. Es una obra grande que se está haciendo desde el municipio, así que ya pronto vamos a tener esa nueva herramienta dentro de este sistema de transporte, que volvemos siempre a lo mismo, que hace 4 años era totalmente impensado. Tal cual, sí, la verdad que es una obra ahí muy importante y también que va a generar un poco de desconcentración, y aparte está muy buena porque es grande, y obviamente no imposibilita lo que es el resto del tránsito. Claro, imagínate que ahí, antes de hacer esta obra, un año antes hicimos el carril exclusivo, que nos facilitó y nos hizo, primero, seguridad para los usuarios y poder mantener una sincronía en el tiempo que le lleva al colectivo atravesar el centro. Cuando uno anda en auto, si a ustedes les pasó, que uno puede andar caminando y ve por ahí el embotellamiento que se produce en los picos, bueno, imagínense en un colectivo cargado de personas, esa simple modificación de 200 metros que hicimos ahí nos garantizó mantener el horario estipulado para que los usuarios no tengan retraso en cada una de las unidades que necesitan utilizar, porque una demora en el centro repercute en el vecino que está esperándolo en zona norte, por ejemplo. Claro. Entonces, importante atravesar rápido la zona céntrica. Totalmente. Emanuel, muchísimas gracias por la comunicación. Estamos en contacto como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.